Federación Rural, muy buenos días. ¿Cómo andan, compas? Che, está medio cada uno en su puesto, che. Está linda la feria. La verdad que un día muy, muy importante para las organizaciones campesinas, para las organizaciones de la agricultura familiar. Un día muy, muy emotivo por lo que contaba Santi recién, desde donde surge el Día Internacional de la Lucha Campesina. Un hecho muy duro, muy, muy cruel, que si bien sucedió en otro país, no deja de ser nuestro reflejo en términos de sector y de quienes vivimos y producimos en la tierra. Hoy la verdad que encontrarnos nuevamente en esta plaza habla un poco de la necesidad que tiene el sector de la agricultura familiar, el sector campesino, de por un lado mostrar las producciones y las problemáticas, pero por otro lado también mostrar a la sociedad que es un sector que tiene propuestas. No nos quedamos solo en la demanda y en la lucha en sí misma, sino que en cada lucha, en cada feria, en cada feriazo, en cada movilización, estamos generando una propuesta para nuestro sector. Hoy, como bien comentaban los compañeros anteriormente, es fundamental la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar. Hace varios años que venimos con esa lucha y todavía no hemos conseguido que se reglamente y que se presupueste esa ley para nuestro sector, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de la producción de alimentos frescos viene de cada uno y cada una de las familias productoras que están acá. También entendemos que de una buena vez por todas tiene que haber políticas públicas concretas al margen de la reglamentación de la ley. Hemos visto cómo el año pasado y este año ha habido distintas propuestas de salvataje, de dólares particulares para un sector de la agricultura o del sector agropecuario que por un lado no alimenta a las familias de las ciudades y que por otro lado también son los formadores de los precios de los alimentos, ¿no? Hoy una familia de cualquier barrio popular de nuestra provincia y de nuestro país se le dificulta mucho llegar o poner en la mesa un plato de alimento sano y sobre todo un plato de alimento accesible. Entonces un poco esa es la tarea que tenemos nosotros como sector de la agricultura familiar. Poder generar propuestas colectivas, creo que este es un buen momento también para que todas las organizaciones que estamos presentes hoy acá nos demos un momento para pensar lo que viene, para fortalecer las redes de articulación y seguir poniendo al sector de la agricultura familiar donde merece, en la agenda política, en la agenda pública. Así que bueno, compas, abrazarlos, saludarlos y seguir encontrándonos en la lucha.